La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, con la conducción de Gustavo Olivetti, Carlos Onofrio en los deportes y Eliana en los comentarios. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. Buena música de los Nocheros, esto que se llama Entre la Tierra y el Cielo. Escuchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Habrán escuchado recién en la publicidad del programa que salió un anuncio de la Feria Interplural. Es una feria de artículos y servicios para nuevos residentes, inmigrantes y extranjeros. La segunda edición de Interplural tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre de este año. El principal objetivo de este certamen es dotar al colectivo de extranjeros que residen en nuestro país de un escaparate de productos y servicios especialmente dirigidos a todos nosotros, a todos los inmigrantes que estamos por la Comunidad Valenciana. Al igual que en la edición anterior, van a contar con la colaboración de las principales asociaciones y entidades de la Comunidad Valenciana, numerosas actividades como conferencias sobre inmigración, gastronomía y ritos, asesoramiento jurídico y laboral, talleres de baile, de pintura, actuaciones musicales de bailes típicos, de hip hop, de folclore, muestra gastronómica de distintos países, zona lúdica y deportiva y además muchas actividades y por supuesto con la presencia de consulados itinerantes y de una oficina de atención integral al inmigrante. Todo eso el 3 y 4 de octubre de este año en el recinto ferial de Alicante, la IFA. Ahí se va a realizar Interplural, la feria para todos los extranjeros que estamos, al menos por aquí, por la Comunidad Valenciana. Y una cosa muy importante es que esos días 3 y 4 vamos a estar transmitiendo en vivo desde la IFA a través del 104.4 Tropicana FM aquí en Elche, y para todo aquel que quiera escucharlo en el mundo entero, www.radiointerlatina.com en exclusiva para internet, la transmisión de Interplural en exclusiva por www.radiointerlatina.com. Vamos a estar ahí junto a Andrés y toda la gente de Tropicana FM del 104 y por supuesto a través de internet. No podía ser de otra manera, para que lo escuches y estés atento a todo lo que está pasando por aquí en esta importantísima feria en la IFA para el 3 y 4 de octubre. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida. Deportes. Bien, después de que hable la selección, también le voy a contar que se ha completado la tercera fecha con el partido Rosario Central River. También tengo el Nacional B, Primera B Metropolitana, automovilismo y lo que está haciendo Del Potro en el US Open de Estados Unidos. Enseguida ya empezamos a desarrollar todo este amplio resumen que tengo para todos ustedes. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Es momento de continuar con el programa. ¡Ay! Tenemos visitas. Hola, Maite. Hola, papá. ¿Qué hace? Estoy tomando mate. ¿Sí? Qué está sí, bueno. No, sí, pero no oyes el ruido. A ver, ¿qué ruido hace el mate? ¿Y está bueno el mate? Uh-huh. ¿Te gustan los mates argentinos? Uh-huh. ¿Sí? Porque sos argentina, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y pero dónde vivimos? En España. En España, pero sos argentina. Cuando eras chiquita viniste. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo papá ahora? ¿Me estás preguntando? ¿Pero qué está grabando? ¿Tú sabes lo que está grabando papá? Me está grabando a mí. ¿Sí? ¿Y aparte? ¿Qué dice papá? ¿Sí? ¿Qué está grabando ahora, papi? ¿Qué programa de radio? Frecuencia Argentina. Ah, no. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el programa de radio? Frecuencia Argentina. Bueno, dale, un besito. Dale un beso a la gente que está escuchando. Adiós, me voy a dormir. Ah, chao, chao. Déjame que grabe. ¿Otra chao. Vez? No, otra vez no, ya está. Otro más y ya. Otro más no, luego, más tarde. Porfa. No, no, más tarde. Porfa. ¿Qué? No, más tarde. Chao. En Frecuencia Argentina, recordamos lo mejor de la música de nuestro país. Lo que nos identifica en el mundo entero. Ahora es momento de disfrutar del sonido del 2x4 Tango Argentino. Thank you. lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que la impregna. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Premio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, si yo pudiera como hacer, amar siempre ser, es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, que perdí, si olvidara la tía de lo destrozó y pudiera amarme, me abrazaría tu ilusión para llorar mi amor. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el partido contra Brasil de nuestra selección. La verdad, como le dije al principio, no tengo muchas ganas. ¿Por qué? Porque estoy muy caliente, sinceramente. Tengo mucha bronca con todos, con Maradona porque creo que no preparó el equipo como debía. Se confió demasiado, creo que se creyó como a veces pecamos los argentinos de agrandados. Que con hablar y con decir que nos tienen miedo y qué sé yo, todas esas cosas que habló durante 15 días antes del partido, le íbamos a ganar. Y no tuvo en cuenta que enfrente teníamos a Brasil, nada más y nada menos. Bueno, la cuestión que no se sabe a qué juega Argentina, porque no jugó a nada. En defensa no marcábamos a nadie, es más, las dos primeras pelotas que llegaron al área fueron dos goles. Y eso que ni Kaká, ni Robinho, ni ninguno de ellos jugó, porque el que vio el partido no me dejará mentir. No jugaron, hicieron dos goles y se quedaron tranquilitos. ¿Qué pasa? ¿Argentina tampoco apretó? ¿Messi? ¿Quién fue a Argentina? ¿El hermano menor de Messi? ¿Del que juega en Barcelona? Porque el que juega en Barcelona no fue, no me digan que era él. Porque estaba como asustado, escondido. Agarraba la pelota y tuc, enseguida la largaba. No se animaba a hacer una gambeta ni de casualidad. Agüero, Tevez, por favor, transpiren la camiseta, muchachos. Sientan la camiseta. ¿Para qué no vas a levantar a lo que estamos acá en Europa a las 4 de la mañana con una confianza, felicidad, contento? Nos juntamos un montón de amigos para verlos. ¿Para qué? Para terminar todos calientes, puteándolos de arriba abajo. ¿Pero por qué? ¿Porque perdimos? No. Porque juegan mal y no ponen ganas. No transpiran la camiseta, no sienten la camiseta. ¿Sabe lo que se extraña? Cuando los vemos jugar a esta gente, a los Maradona, a los Ruggeri, a los Tata Brown, a los Checho Batista, eso sí que transpiraban la camiseta, la sentían. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Brasil nos ganó 3-1, el primer gol lo convirtió Luisao y dos goles el jugador de Sevilla, Luis Adriano. Para nosotros había descontado que nos dio una ilusión un poquitito, estuvimos felices, pero fueron 5 minutos solamente porque enseguida la agarró Kaká, Luis Fabiano, gol 3-1. Había descontado, como le decía, Dátolo. Bueno, todavía quedaba una esperanza, teníamos que ir a Paraguay. Pero me tomo unos mates, me tranquilice un poquito y le cuento lo que pasó. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.